Digamos que en juego en ese momento estaba, digamos, interesado en el juego de palabras, ¿no? Y tratar de combinar una serie de, digamos, de factores temporales para que diera como un resultado absurdo, ¿no? Pasado, tiempo, futuro, ¿no? Es como, sí, como esos juegos que tienen los mismos tiempos verbales, ¿no? Presente continuo, ¿no? Futuro anterior. ¿Cómo? Futuro anterior Futuro existente. anterior, pasado, Pluscuamperfecto. pluscuamperfecto, etcétera, ¿no? Entonces, con ese tipo de índices, digamos, empecé a jugar con palabras y me parecía interesante que había mucho, digamos, de imágenes que remitían a una época como de los 70s, más o menos, ¿no? Cosa que nos parece un poco lejana, ¿no? Pero con toda esa vuelta a, digamos, a, no sé, esa obsesión que ha habido, no sé, en museos, investigadores, artistas, ¿no? Por el arte de esa época, ¿no? Ya lo había mencionado Jaime, ¿no? 60, 70, ese tipo de arte, digamos, tan no convencional, pues me parecía como una inflexión, digamos, interesante, ¿no? Y en ese momento ese era como el futuro en ese, digamos, en esa perspectiva, en ese panorama artístico, ¿no? Era como el arte del mañana, ¿no? Todo ese tipo de arte no objetual, ese arte inmaterial, obras efímeras, obras que trabajaban el texto, obras que desconfiguraban esa noción de la, digamos, de la representación fidedigna de la realidad, ¿no? Y terminaban siendo, pues, lo que hoy conocemos más canónicamente como el arte de idea, etcétera. Me parecía interesante como esa reflexión. Y que fuera un juego casi que irónico frente a la temporalidad, ¿no? Pasado, tiempo, futuro, ¿no? Un tiempo futuro que ya es pasado, que se recicla, que se vuelve a manifestar, pero el presente nuestro también será caduco en unos años porque estamos pensando en una idea del futuro, etcétera. Es una cosa como una mirada en espejo también. Y para la exposición fue realmente como una, fue, digamos, fue una propuesta del museo, sobre todo porque ya al hacer como esa especie de situación documental referida a pasado, tiempo, futuro, el nombre de la pieza cambió. Entonces, digamos, la pieza ya no se iba a llamar así. Entonces, no era tan, digamos, porque sí, claro, siempre pasa como cuando hay un catálogo de una exposición colectiva y en la portada hay una obra. Es como, ¿de quién es la obra que está en la portada? Y hubiera sido un poco parecido con los demás artistas, y creo que fue muy como significativa la manera como ese título hacía ver obras de hace, no sé, 18 años, 19 años. Si yo fui el que puso obras más viejas de todos, fui yo, puse una obra del año 2000 y otra obra del año 2002, intentando hacer ver como ese eslabón entre siglo XX y siglo XXI. Y me pareció que el nombre era como muy acertado para eso, pero fue una propuesta que tuvo el museo, no surgió de los curadores, surgió del museo mismo. Y nos pareció a todos que hubo más nombres, había unos nombres que estaban interesantes, pero viéndolos todos como decantados, nos pareció que el que más tenía sentido para la exposición era este. Dentro de toda esa esos estudios que yo empiezo a hacer sobre el lugar específico, yo me encuentro con muchas situaciones, ¿no? Por ejemplo, artistas que no han sido tan reconocidos y los llaman para hacer, no sé, una exposición sobre arte, digamos, femenino, no necesariamente feminista, femenino de los años 60 y 70. Hay una artista norteamericana que hacía bordados en ese momento. Ella hizo una obra de lugar específico para el museo. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Era en Los Ángeles. No me acuerdo cuál. Y ella la llaman a hacer esa obra de nuevo. Ella dice que sí. Pero entonces la crítica que le hace una autora, que pues, me parece una crítica que es considerable y está bien, es, ella no solamente la reproduce, sino la reproduce más grande. Porque tiene más energía, porque el espacio que le dan es mayor. Pero esa no era la obra inicial. Pues estábamos discutiendo, Jaime, si te parece bien, digamos, las decisiones que se tomaron como para que esta pieza de pasado, tiempo, futuro terminara siendo una gigantografía, ¿no? Podríamos discutir, por ejemplo, problemas de la reproductibilidad de las obras del lugar específico, o podíamos abordar obras que se hacen para un contexto y un lugar sin ser necesariamente el lugar específico per se, pero que al volverlas a reinstalar, a reproducir, a replantear en nuevos contextos, generan otro tipo de discusiones, ¿no? Cuando vi por primera vez Pasado Tiempo Futuro, digamos que me pareció que tenía una fuerte relación con el espacio donde se exhibía, pero no me parecía que fuera imposible de transportar a otro contexto. Digamos que pensé que si se mostrara en otro espacio que hubiera sido una casa de familia, podría funcionar de manera similar. Sin embargo, ya cuando apareció la posibilidad de hacerlo en el museo, sí realmente era muy difícil que funcionara ahí, porque ese museo tiene otro pasado muy distinto, que es el del espacio industrial, y entonces ahí surgió la idea de hacer como la pieza desde cero, es decir, volver al primer punto de partida, que era documentación fotográfica del pasado de ese lugar, y digamos, plantear un poco, seguir los pasos lógicos que hubo en el proyecto en 1980, pero requería como un año, es decir, no era viable, que no había la imagen aún, que funcionara, tocaba investigar un montón para encontrar la imagen fotográfica del espacio que fuera necesaria, y fue cuando entonces empezó a aparecer la opción de tener un cierto rasgo documental de lo que fue esa pieza. Pero lo que me acuerdo que le inquietaba a Nicolás era que pareciera una obra autónoma, que no, o que pareciera como una documentación convertida en obra, que es peor. Es como lo que hacen muchas veces con performance, ¿no? Como que toman una cierta foto, un registro en video, ¿no? O un video, y entonces se vuelve la pieza de la colección, pero puede ser muy, muy diferente o muy distante de lo que fue la experiencia de estar, digamos, como audiencia en el performance. Me pasa mucho que algunas obras de performance podrían estar documentadas mejor en sonido, no en imagen. Claro. Y entonces, claro, como una vez ve eso y dice, pero eso, bueno, o sea, no le hace ninguna justicia. No comunica medianamente la experiencia que tú, que trabajo posible la acción. Entonces aquí la idea es tratar de no hacer pues como una obra como de museo. Y creo que fue muy interesante esa conexión como entre las fotos, digamos, relativamente pequeñas de los componentes del proyecto y la gigantografía que empató en la arquitectura misma, que claramente no se veía como una situación, digamos, que no era algo que uno piensa como quitar de ahí y llevárselo para la casa. Uh-huh. Y creo que fue muy... O sea, a mí realmente me parece interesante cuando se discutió cómo poder llevar a cabo la pieza o cómo traer a colación la pieza a la exposición, pero cuando llegué me impresionó, o sea, no creí que fuera a ser tan significativa como la experiencia. No sé si alguien que no haya visto la obra haya sentido lo mismo que yo, pero a mí me impactó profundamente cuando la vi, que no lo esperaba. De hecho, yo esperaba ver como cuando uno ve un libro. ¿Cómo así? Yo fui a ese espacio, vi la obra, era muy chévere, les voy a contar cómo era, pero aquí yo no sé, me sentí como interpelado, porque era una situación. Una situación documental, no era un documento convencional de lo que fue la obra. Claro, digamos que en ese orden de ideas lo que podría yo pensar era que de alguna manera si había un término de la reproducción misma de una obra que se hizo en el pasado, ¿por qué no operar con ese mismo, digamos, antecedente, ¿no? O al mismo tiempo con ese juicio de la misma reproducción. Uh-huh. En ese sentido, utilizar la reproducción de la reproducción para que fuera otra cosa, ¿no? Para que no fuera simplemente una puesta en escena, digamos, uno a uno, con los mismos detalles, digamos, constructivos de la obra inicial, porque no iba a ser lo mismo en realidad, ¿no? Lo que tú dices sí era, digamos, era una posibilidad interesante, pero tampoco daban los tiempos, ¿no? Es decir... Bueno, y seguramente si tú lo vas a hacer de nuevo, no estamos en el año que se hizo esa pieza. Claro. Tú ya hiciste, claro. Ya habías hecho la de ese arte, claro. Sería otra obra. Claro. No voy a hacer sí. Igual. Una especie como desencanto también y desgaste. Y te estás creciendo como una máquina para que uno diga, doy los mismos pasos para hacer la misma obra. Pero no sé si a un artista le convenga conceptualmente hacer la misma obra que sí. Ella hizo. Eso es más raro. Es como, yo me daba cuenta que en algunas retrospectivas de mitad de carrera, a los artistas se les jode la vida, porque los curadores llegan o llegamos, los ponemos para atrás. Y gente que está produciendo, que está en caliente, que está haciendo su trabajo como más pensando, interesante. Sí. Y se detiene. Y uno ve esos baches de 2-3 años, tú dices como, ¿qué hice yo? ¿Por qué metí? O sea, es un error terrible. Porque uno los para. Sí, se apabullan de alguna manera, ¿no? Y se confunden, o sea, se distraen. Como que lo que venían haciendo, entonces, uno siempre ve con esas perspectivas que eran como muy de moda hace 10 años, perspectivas de mitad de carrera, y esa gente queda paralizada. 2-3 años. Y le pasa también a mucha gente que hace ya, cuando están ya muy, digamos, como muy estructurados, que hacen maestrías de creación. Sobre todo, bueno, sobre todo en Colombia, es que había una que era especialista en eso, como que la gente llegaba a esa maestría y uno mínimo dejaba horas por 5 años, porque no, se paralizaban completamente. Pero hay una cosa que sucede muy interesante, ¿no? Si lo extrapolamos a otro tipo de disciplinas, por ejemplo, la música. En la música sí cabe la reinterpretación, ¿no? El intérprete que toca sin cesar, ¿no? Cientos o miles de veces una misma pieza, ¿no? Y la, sí, pues y la interpreta en distintos lugares, en distintos contextos, ¿no? Y claro, que a veces, pues claro, me dicen sobre todo músicos que han tenido éxito, que hay ciertas canciones que ya las odian. Las odian. Claro. Se han cantado, no sé. Claro, porque también es el público, es la audiencia la que le exige, digamos, a este intérprete. Que eso le pasa, por ejemplo, Sandra Schwer, y uh-huh. Mi hermano, que también es músico, me decía, como no quiero cantar otra vez Enamorada, o sea, le parecía como no quiero más. Es como ya se ha cantado como 100 veces, en un mes es como no más. Pero la gente siempre va a querer oír esa canción. En una ocasión, digamos, estaban presentando una obra de Santiago Cárdenas, ¿no? Este interior que es tan emblemático, el cable que se mete por detrás de una pared, ¿no? Que es una pintura tan, tan importante dentro de la carrera de Santiago Cárdenas, ¿no? Y tan importante para mí, ¿te acuerdas? Sí, no, pues... Cuando yo era niño, tenía como 9 años, y mi papá me llevó al planetario, y yo tenía ganas de ir al baño después de la función, y el baño quedaba en el segundo piso. Ahora el baño queda en el primer piso, pero esa época quedaba en el segundo piso, entonces tuve que subir al baño. Pero me recuerdo que me pareció un edificio gigante, ahora me parece como diminuto, pero parece gigante. Y cuando salí del baño a buscar la escalera, pasé por un sitio que decía Museo de Arte Moderno, que luego fue la Galería de Santa Fe. Uh-huh. Pero fue una sede temporal. De hecho, no se pensó ni siquiera como sede temporal. El Museo de Arte Moderno de Bogotá tenía un espacio muy pequeño, más o menos al frente del planetario, pero sobre la carrera séptima. Uh-huh. Pues que he dicho que es casi la décima, en ese momento, uh-huh. No es la décima, es la séptima. Y se gestionó una exposición de Rodán y no cabía en ese espacio, era muy pequeño, así como esto. Entonces ellos vieron la cafetería del planetario que estaba vacía, la pidieron prestada por un mes y se quedaron 10 años. Entonces ahí se quedó la sede más visible del Museo de Arte Moderno, porque había estado en la Universidad Nacional por 3 años, uh-huh. Luego estuvo en ese local de San Diego como por 2 años. Y luego se empezó el planetario, que fue realmente toda la década del 70. Y cuando yo salí del baño, pasé frente a la puerta, que vi ese nombre que me pareció rarísimo, Arte Moderno, una cosa que me sonó en la cabeza, no tenía ni idea que eso existía. Y quería entrar y vi el cuadro de Santiago. De Santiago Cárdenas. Que está la pared con el enchufe y el cable. Y mi papá me dijo que no teníamos tiempo de entrar y me tuve que ir. Y quedé con la sensación de qué era eso. Me impactó profundamente, era como que lo que la obra mostraba era lo que estaba fuera de ella. Claro. Y me impactó tanto que estudié arte. Es decir, mi carrera se definió por eso. Entonces, ¿qué edad tenías? Como 8 años. Y tuve la obra en mente tanto tiempo que cuando salió la Enciclopedia del Arte Colombiano miré tomo por tomo y por fortuna para mí estaba en el tomo número 17. Bueno, y esa obra estuvo incomodado muchos años en el Banco de la República, ¿no? Y luego como que se libera, digamos, para el mercado y pues es una obra que está muy... en un estado de conservación muy baja, ¿no? Sí, muy, muy mal. Pero había un galerista que le estaba... Traté de mostrarle, o sea, hubo una exposición que se llamó, que hicimos con Miguel Huertas, El Soporte Invisible. Claro. Que era de Santiago, eran 23 obras para todo el museo de la Universidad Nacional. La pieza central era esa y no pudimos mostrarla. Estaba tan en mal estado que no se pudo mover. Pero entonces yo no sé si es un chisme o lo que sea, ¿no? Que se le propuso incluso a Santiago Cárdenas que lo volviera a pintar, ¿no? Seguramente sí, porque él de hecho reconstruyó la obra... hizo para la exposición de espacios ambientales, claro. La ha hecho como 3 veces. Es la última en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Pero eso fue destapando una versión anterior. Claro. Un pedazo que quedaba, que era como de los. No me acuerdo qué muestra fue que se incluyó esa versión, pero para la exposición del arte de la desobediencia, parte de lo que se vio estaba ya ahí, estaba atrás de la pared. Y ha sido cubierto. Entonces fue como medio restaurado. Entonces es una cosa rara, es como que esas cosas únicas pasan varias veces. Sí, pero es curioso también como este tipo de prácticas, por ejemplo, la pintura, donde digamos es abominable pensar que se reproduce una obra, ¿no? También está latente ese tipo de posibilidades. Sí, a mí siempre me pareció, es como sobre todo en la era del postmodernismo, me parecía súper interesante la multiplicidad. Y me parecía genial todo lo que era serial, repetitivo, reproductivo. Y me acuerdo que algunos artistas jugaban con eso, como, así como cuando Fernando Buya pintó un botero dos veces. Claro, lo titilaba como clown, ¿o no? Con clown y ponía uno junto al otro. Me acuerdo que yo expuse toda la serie con clown en el planetario, capaz la ironía es que luego yo, cuando fui adulto, llegué a manejar esa sala donde vi la primera obra de arte contemporáneo de mi vida. Curiosamente, fue sí. Fue muy impresionante, de 10 años ahí. Y ahí se exhibió esa obra de Fernando Buya y la gente llegaba a tomarse fotos. Pero se quitaba porque eran dos, porque había un Van Gogh dos veces, claro, o exacto. Dos veces. Que era de verdad muy demoledor la idea de que el arte, que se ha vendido como una cosa singular, única y irrepetible, y sobre todo en la pintura, tenga unos ejemplos de tan buen nivel, pero que sean dos, porque realmente era una copia de muy buen nivel, era exquisita la pintura, pero estaba hecha dos veces de manera casi que exactamente igual. Sí. Si a mí la obra que más me había impactado era, en ese sentido, fue la obra del año 57 de Rauschenberg, Factum 1 y Factum 2, que él hizo un collage intervenido pictóricamente, que parecía que era como el contraste entre lo serial masivo y lo expresivo y gestual único. Unión, sí. Y luego expuso Factum 1 sola, y a los meses hizo Factum 2 y las expuso juntas. Y Factum 2 es una copia de Factum 1, donde muestra que lo expresivo también es serial. Claro. Y en los 57, realmente es una cosa de hace mucho tiempo. Entonces, pues esa era mi impulsión en los años 90. De hecho, hice varias exposiciones que tenían que ver con eso. Y me fascinaban los objetos múltiples, y más que los originales, sobre todo si eran objetos y no grabados. O si eran grabados, pero grabados de baja calidad, no cosas finas, sino como cosas como casi fotocopias, ¿no? Porque me parecía que eran muy poderosas para intentar destronar toda esa idea romántica de la unicidad, de la originalidad, del ámbito privado, de la creación individual, etc. Demostraba el arte como algo que viene del mundo, ¿no? No de la psiquis de un individuo. Me muestro cuando se le trae una pintura. Que en todas las posiciones solo hay una pintura. Y casi la cambio. Entonces me dijeron al museo, es la única pintura, ¿sabes eso? Yo como, entonces no la voy a cambiar. Yo quería colocar una instalación de Delcy Morelos, pero me gustaba mucho esta pintura en particular, pero estaba difícil porque pues Delcy quería una pieza más reciente. Pero al final le eché un speech como de dos páginas y ella se convenció y dijo, no, entonces te consigo como sea esta pieza y la restauró todo. Estaba mal estado y la restauró y la consiguió porque la dio un coleccionista privado. Y ella hizo la vuelta antes del museo, hizo todo el trabajo. Que bueno, pues esto no es tan normal como que un artista se meta en este tipo de cosas. ¿En qué tipo de cosas? Pues como las gestiones de buscar una obra de hace 20 años y buscar quién la tiene, pide prestada. Claro, como claro. Le dice al museo, él la tiene, usted haga todo. No, ella buscó la pieza, buscó que la prestara. Hizo toda una gestión que me pareció raro. Bueno. Aunque, okay, bueno, hay ejemplos de artistas, por ejemplo, Antonio Caro, ¿no? Que ha reproducido su obra, ¿no? Por ejemplo, la de Aquí no cabe el arte, ¿cuántas? ¿Tres veces por lo menos? Por lo menos, o más. Yo la he visto en muchos lugares, claro. y en muchos tamaños además. Claro. Y de hecho, a veces uno va a un lugar con una muestra de Antonio y no tiene que llevar ninguna obra, todas están en el lugar. Yo quería hacer un libro con todas las obras de Antonio, o sea, como con todas las versiones de cada obra, pero no me dejó. O sea, como con todos los Aquí no cabe el arte, todos, de todos los tamaños, todas las versiones de... Todo está muy caro. ¿Porque atentaba que contra su...? No, pues me parecía como innecesario, porque claro, es un libro como de 1000 páginas. Claro. Como de 1000, porque ¿cuántas veces ha hecho él Aquí no cabe el arte? Totalmente. Perdón, todo está muy caro, es que cada vez que va a una exposición... O Colombia Coca-Cola, por ejemplo, pero ¿no? Todo está muy caro, es que además es que dice, todo está muy caro y siempre es el evento donde está. Entonces en el MD hay uno. Hay uno en el museo de no sé qué, hay uno en Montería, pero hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. Y todo está muy caro en Madrid. Esa es la que más tenía, como solamente esa obra sería como 150 páginas. Si esa cosa de la reproducibilidad o reproductibilidad es una cosa muy compleja también, ¿no? Que es fascinante y aterradora. ¿No? Es tan fascinante como aterradora. Pero no. Finalmente ese libro que hice con Antonio que terminé siendo súper, súper, no se parece ni cinco a lo que soñé. Que fue el de Caro veo Noé, que es el que está en portugués, español e inglés. No sé, bueno, ni parecido. Se Yo volvió que como una quería, cosa o muy sea, cómoda. él me sacó por lo menos 20 proyectos del libro. Cosas que no conocía nadie, que yo conseguí imágenes, no me las dejó poner. ¿Y por qué razón? Porque no sé, como que le parecía necesario, como que. Como que eso no representaba a él o algo No, así, había unas ¿no? cosas súper buenas, pero le parecía como que no tenía comunidad de materia, más o menos. ¿Cómo qué? No tenía comunidad de materia. Ya. Entonces, claro, lo que está en el libro tiene todo cierto parentesco, pero yo quería como extenderlo, porque me parece muy chévere que estuviera una cosa que hizo el Lenzal, que estuviera una cosa que es como una flauta que él hizo en cerámica, hecho por él mismo, Claro, cerámica cocida, con sí. su manualidad que no es muy fina, que digamos. No, nada de eso quedó. Pues Sí. yo tenía la forma de conectar con las grandes piezas de todo ese tipo de cosas, pero no me dejó. Aunque esa materialidad también de ahí, de ciertas obras, por ejemplo, del arte colombiano, ¿no? Cabeza de sal, ¿no? Que se ha Sí, vuelto como un mito, yo ¿no? quería tener la cabeza de sal fotografiada, pero las otras obras que son hechas con sal, que eran objetuales, una que de hecho dice Sí, sal, sal, es sal, exactamente. y no me dejó. Cabeza de sal es una representación de la cabeza de Lleras, De del hecho, presidente el nombre es Lleras. diferente, no es un Sí, homenaje no es homenaje tardío a los amigos y a Pedro amigas de Cobo, Manaure y sí, Galerías Zamba, ¿no? que es una cosa larguísima, Sí, es una cosa. que es un homenaje como a la gente que trabaja Sí. de minería de sal. Era con una imagen del presidente Lleras Restrepo, y la colocó en una urna de cristal, y la idea fue llenar la urna de agua para que la sal fuera creciendo Esta es la que y dice que se Jaime, quedaran ¿no? solamente las gafas. Esto. Mírala. Pero entonces le quedó mal hecha la urna y el agua se salió. Entonces se encontró todo el museo, entonces uno siempre es como los traperos y como el charco y Una como. cosa. No, pero se volvió una especie como de accionismo, ¿no? Claro, De sí, es otra cosa. evento, Una digamos, película, sí. Y si hubiera salido bien, entrópico. si hubiera salido bien, de pronto nadie se acordaría. Exactamente. Pero fue el reguero, fue la sal, Fue fue la eso. cabeza de este expresidente totalmente desfigurada, las gafas caídas. Pero se ha vuelto como una especie de mito, ¿no? Del arte colombiano donde aceptamos que existió, ¿no? De las A primeras través de la obras, reproducción fotográfica, ¿no? también de las Porque primeras obras de esa obra no, o sea, esa obra no fue tan importante en su momento como lo parece desde ahora. Bueno, tanto como la fotografía del urinal, Sí. orinal de Marcel Duchamp, ¿no? Que conocemos el original, entre comillas, a La través de la fotografía, fotografía de que es la Stiglitz, ¿no? revista, ni siquiera la fotografía Sí. que hemos visto. Porque Que es esa la obra obra según la desapareció, revista. básicamente. Nunca se exhibió. La fotografía se tomó después de la exposición en la Galería 291. Y Duchamp nunca la recogió. Y la galería cerró después de la fotografía. Entonces, pues se deduce que está en la basura. Es que fue la basura, mejor dicho. Pero quedó la foto. Y quedó la revista impresa. Y bueno, y Pues esto luego fue vienen como. las reproducciones, ¿no? Etcétera, etcétera. Sí, por eso dicen que el Salón de los Independientes de Nueva York, que el primero fue en el año 17 cuando Duchamp hizo la cabeza. La cabeza, perdón. La cabeza de Duchamp. La cabeza de Duchamp. La fuente. Es la única, ese salón se hizo durante 30 años y el único registro en la historia del arte del salón fue ese por Duchamp. Los demás no se tienen ni idea de quién participó, nada. Si esto 30 veces más. Un poquito más joven y que Adolfo, digamos, realmente se volvió a incrustar en el campo artístico por la serie de televisión Plástica. Por O sea, mucha plástico, gente no lo sí. conocía la obra de él. Yo lo conocí porque Gloria Posada hizo una conferencia sobre él en un seminario en Bogotá. Y yo quedé como, ¿y ese man quién es? O sea, yo no tenía ni idea que existía. Claro. Y de hecho, y él trabajó mucho en Bogotá, estuvo en los salones de Atenas y demás. Entonces, la gente mayor sí lo conocía, pero la gente de mi edad y para abajo no tenía ni idea porque no volví a exponer en Bogotá jamás. Y cuando mostró esa charla Gloria, pues como que no sabíamos si estaba vivo o muerto. Hasta que llegó Plástica y ya, mano, claro, los que lo entrevistaron, que era Diana Rico y Richard de Calle, llegaron a Bogotá a contar que era increíble persona y nos interesamos un montón en él. Y a los pocos años, pues a través de 2 años, fue que se volvió a hacer el Encuentro Medellín, que tomó el nombre de una obra de él, el MD, que fue la que hizo en el Coloquio de Arte No Objetual, y fue cuando acordamos los curadores que la muestra tenía que curarla José Roca, que era como el más visible de todos nosotros, para darle más respaldo a él. Y ahí sí, digamos que fue simpático, porque él había dejado de hacer obras, porque pues que nadie le paraba bolas. Y cuando se incorporó, pues de manera tan visible su obra con el imaginario del arte colombiano, y el mismo contexto internacional, Adolfo comenzó a producir obras de nuevo. Él alcanzó a hacer una obra que siguió a los pocos, como a los pocos meses del encuentro en Medellín, y está planeando otra obra que me contó el nombre, pero nunca supe qué era, que se llamaba 14 cañonazos. Nunca supe qué era. Yo cené con él en diciembre del año 2007 y él murió en enero del año 2008. Entonces no alcanzó, no me dijo el nombre, me iba a contar el proyecto, nunca supe qué era. Y fue ese sí fue el momento más agridulce de la. Claro. Que era como una artista que estaba empezando a brillar, ya tenía retrospectiva en la Luis Ángel Arango, tenía de todo. Y se quedó quieto hasta que finalmente Catalina Casas logró regresar con la familia y lo puso a circular internacionalmente como nunca se imaginó. Ahora es un artista importantísimo en todos. De hecho Casas Rinder solamente está vendiendo obras de él a museos. No le vende esas obras a particulares, no le vende nada. Y reeditó muchas piezas que eran seriales, pero con el mismo fin. Es decir, no pues que además la galería no tiene necesidad económica para que alguien diga, le doy el doble, no la va a vender. Es como, ya le interesa, llega a ciertas colecciones y ya. Pero pues eso fue muy, muy agridulce porque pues él se murió hace más de 10 años. Nunca supo que iba a ser así mismo. Duro. De la clase francesa, para mí era una pieza humorística, pero 100%. La del Museo Nacional, ni hablar. E incluso la de ese arte, es decir, como que, porque tiene una. Claro, es un humor que no es literal, es decir, no es un humor de la carcajada, sino es un poco el humor de la sonrisa, culposa. Y creo que, pues. Lo que creo que pasa con el humor es que viabiliza una conexión más abierta de los espectadores con las cosas. Si no hubiera esa componente del trabajo de Nicolás, sería un trabajo de pronto, parecería árido de pronto para muchos espectadores, o algo que va a sonar muy cursi, pero parecería muy frío. Pero con ese componente tiene algo, conoce como tropical, en ese sentido, de que. Porque el humor permite que uno mueva las, como que las barreras se caigan con, o se doblen, mejor dicho. Uno cuando se encuentra con una situación humorística puede inclusive tener empatía con cosas que no son creencias de uno o para uno válidas. Y creo que en ese sentido el arte colombiano más relevante para mí tiene componentes de humor. Digamos que recuerdo que cuando Doris Acero estaba pues empezando a trabajar, ella decía que lo que más desearía tener en la vida era humor, pero que lamentablemente no tenía, y que por eso su obra no iba a ser tan interesante como ella pudiera digamos imaginar, porque Doris sí no tiene humor. Pero por ejemplo la obra de Beatriz González está llena de humor, es un humor muy recalcitrante y todo, pero a la vez es un humor que lo hace reflexionar a uno. Y es como que uno le toma las barreras. Claro. Entonces, para mucha gente, eso no sería arte. Pero el tener ese componente de humor, acepta que puede ser arte. Es curioso porque, bueno, desde mi lugar, hablar qué tanto humor tengo o no, pues es muy difícil, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando llegó María Belén Sáenz a ver la pieza en ese arte, dijo, mi museo. Y a mí me pareció una... Como un chiste muy, muy ridículo, además, ¿no? Entonces era como, yo no sé si reírme delante de ella o llorar, sí. Pero también, digamos, que más que el humor, yo pienso que es como la libertad que uno pueda tener de expresión para no ocultar cosas que uno en otros contextos y en otras circunstancias se priva de decir porque no puede. Entonces, por ejemplo, tengo dos digamos, referentes, ¿no? Una es, por ejemplo, Mike Kelly, que decía un poco eso, ¿no? Que solamente es el arte el que puede decir cosas que de otra manera no se pueden decir. Y otra es, por ejemplo, una frase que incorpora Baldessari en la que dice que él va a dejar de hacer arte aburrido. Que son frases muy complejas porque finalmente... ¿Qué llamamos arte aburrido o qué llamamos, ¿no? Cosas que que puedan ser como muy, muy polémicas, ¿no? Las cosas más polémicas son las que no se revelan, ¿no? ¿Cómo? En Cuba, que aún todavía está complejo el tema de la libertad de expresión, y un artista de repente que decía, abajo ya sabes quién. Claro. Bueno, pero también lo decía esta cubana, ya que tú hablas de cubana. Otro cubano lo que hizo fue tomar grafitis políticos que habían durado como 2 minutos antes de ser borrados por la policía, y los tradujo en lenguaje morse, en puntos y rayas, y señalizó una autopista fuera de La Habana con esas puntos y rayas. Entonces uno lee lo que dice ahí, sí. Están todas las frases prohibidas de la... ¿Cómo se llama? Es larga. Sí. Muy particular. Figura su tesis. No, pero antes, yo te conocí en una cosa que se llamaba el hemiciclo, que era una especie como de salón circular donde se hacían presentaciones y discusiones. Fue la primera vez que conocí a Jaime y me pareció una persona tan extraña la forma de hablar y de presentar obras, que nada tenía que ver con el convencionalismo y el acortonamiento de una Iwan Pini de un Iwan Pini o de un Germán Rubiano, etcétera, ¿no? Que eran los profesores que teníamos en esa época. Y sí, pues, para mí fue, y los ejemplos que daba, yo decía, ¿quién es este personaje en realidad? ¿Quién es? Porque yo creo que, bueno, estoy muy convencido que Jaime lo hacía muy... muy conscientemente provocar a la audiencia también, ¿no? Entonces era una forma como de exigirle mucho a los espectadores también, ¿no? Y era una presentación muy... Era fotografía, pero no sé, me imagino en esa época, no sé, ejemplos, por ejemplo, como de Morimura, ¿no? Que son, de nuevo, es ese tipo de arte, por decirlo de alguna manera, que, pues, obviamente, una producción fotográfica que es supremamente crítica, pero también muy socarrona, ¿no? Pues un Morimura que es como un remedio de una Cindy Sherman, ¿no? Pero a su modo, y a su modo lo hace conscientemente, que es un remedio, ¿no? Y lo vuelve, digamos, a Cindy Sherman exótica. Claro. Es como ser exóticos otra vez. Entonces, como ese tipo de capas, ¿no? Y uno pues, en ese estado de formación que cuando le presentan a uno ese tipo de cosas, uno no sabe cómo reaccionar, ¿no? Uno no sabe si sonrojarse o pensar que esto es un arte de basura, o que en esto no hay que creer, o todo lo contrario. Más bien, sentir una gran inquietud pues por conocer eso, ¿no? O, no sé, las charlas en ese punto, las de Jaime, siguen siendo sobresalientes igual. Pero desde ahí generamos una relación. Jaime fue jurado de la tesis también, muy crítico, y ahí empezamos una relación con la cual gran parte de los textos que se ha escrito sobre mi trabajo ha sido a través de conversaciones que hemos tenido con Jaime. Que en un momento dado, digamos, que fue, por ejemplo, fue lo interesante de la exposición de... ¿En ese arte? De En ese arte, fue que no tenía ni el más mínimo nivel de información, no tenía ni idea, siendo que soy amigo del arquitecto que lo colaboró con Nicolás para hacer el proyecto viable. O sea, conozco los curadores, o sea, conocía todo el entorno, pero nunca le pregunté a nadie, ni una línea. Y entonces fue como de las primeras veces, ¿no? Tal vez ha sido dos o tres piezas que pasa lo mismo, que es increíble como resulta cuando se encuentra uno en igualdad de condiciones que todo el mundo. Porque en muchas obras anteriores, al haber tenido como conversaciones en torno al proyecto, Nicolás nunca me explicaba las cosas, pero me mostraba sus fuentes, y a partir de hacer los textos, entonces yo, claro, tenía un cierto sesgo en la mirada. Entonces sí, me ha parecido muy, muy interesante cuando he logrado ver proyectos sin ningún tipo de información previa y mirar cómo puedo reaccionar, cómo puedo elaborar algo sobre ellos. De hecho, terminé escribiendo sobre lo de ese arte. Sí, sí, total. Que fue luego me di cuenta que era pues, sí, como otro. Pero fue llegar al texto después de ver la obra, no al revés. Que yo muchas veces de tener como los antecedentes, llegaba al texto antes de poder estar la obra terminada. Entonces no había como realmente una, como una revisión de mi experiencia frente al trabajo. Entonces con esta sí fue distinto y fue muy interesante. Pero si no, nosotros más que antes vamos para comer, ¿no? ¿Cómo? Comemos mucho. Sí, comemos mucho. Sí. Y pues ya, sí, ¿no? Y había una relación muy, pues como muy nutritiva. Pues las fuentes de Jaime son inagotables, ¿no? Y siempre escucharlo aprende uno un montón, en realidad. Y a veces, sobre todo con el humor, ¿no? Gracias, me tiro el humor muy poco. También le sucede mucho a los artistas, y es que la producción que hacen es un índice del mundo social y el mundo interior que tienen. Y es una radiografía nefasta también, ¿no? Entonces, y que revela una serie de angustias, carencias, ¿no? O de condiciones en las cuales, digamos, el artista puede volverse muy cómodo, o puede volverse muy frustrado, o puede volverse muy hermético, o sea, cualquier cosa que uno pueda decir, pero es un reflejo, ¿no? De cómo uno percibe el mundo y de qué manera, ¿no? Ahí de pronto, digamos, el humor es una cosa clave. Es una cosa clave, una válvula que le permite a uno decir las cosas desenfadadamente, ¿no? Y sobre todo para que una suerte de como de analgésico. Claro. Como que pero, sin humor, las cosas te rasparían un montón, pero ahora con un poquito de humor puede ser un cerdo, puede parecer muy divertido. Claro. Pero por ejemplo, un artista que nos obsesiona, creo que nos ha unido mucho a eso, ¿no? Como la obsesión, por ejemplo, por Duchamp. Es un artista que uno no para de reír en realidad con él.